olvídame. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Bueno, hemos escuchado la participación de Bienvenido Granda, acompañado por la Sonora Matancera, interpretando Candilejas a través de este jueves inolvidable de boleros. Por cierto que esta semana que estamos ya viviendo es la celebración del quinto viernes de Cuaresma, y naturalmente aquí en Quetzaltenango se celebra en la parroquia de San Nicolás. Y ahí precisamente se estará venerando a Jesús resucitado, la Hermandad del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa, que estará precisamente expuesta a la veneración durante este viernes, quinto viernes de Cuaresma. Nuestro saludo especial para los amigos que celebran el quinto viernes. Ya la otra semana estaremos en sexto viernes y luego la Semana Mayor. Pues por cierto, vamos a platicar algunos datos importantes de las actividades de las bodas de diamante del Señor Sepultado de la parroquia de San Bartolomé, que en este mes de marzo está cumpliendo 75 años, bodas de diamante, 75 años de haber llegado a Quetzaltenango. Esto ya el próximo año se van a celebrar los 75 años de la fundación de la hermandad. Este año se estará conmemorando y celebrando 75 años del advenimiento a la bella imagen de la parroquia de San Bartolomé. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la Estación de la Familia y, claro, en la celebración de este quinto viernes de Cuaresma en toda Guatemala, que se celebra también en las parroquias, en las iglesias, y aquí en Quetzaltenango, en la parroquia de San Nicolás. Mientras tanto, tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. TGD Radio, la emisora de la familia en Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Desde el 17 de febrero de 1947 surge Radio TGD, la voz de Occidente en el 1070 del dial, proyectando la música de nuestro instrumento autóctono, la marimba. Del recuerdo, grandes orquestas, rancheras, contemporáneas y muchas más. Simplemente somos el reflejo de nuestra sociedad. TGD, más de 6 décadas de prestigio en radio. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Thank you. qué bien jugaste con mi amor. Tú me has ganado, hoy me tocó perder. Soy resignado, en tus cartas pensé que había franqueza y jamás sospeché de tu vileza. Ya que sé lo que vale tu hermosura, un puñado de joyas y dinero, hoy no quiero comprarte, pues prefiero esperarte mañana. Que al paso de las horas ha de volverte cada vez más loca, porque tú has sido mujer pura impostora. Será mi pago un beso en tu boca, dejará un sello que al paso de las horas ha de volverte cada vez más loca, porque tú has sido mujer una impostora. Mujer, una impostora. Bueno, hemos escuchado la participación de los Brimones que nos han interpretado La Impostora a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense que hace 75 años que vino a Quetzaltenango, precisamente a la parroquia de San Bartolomé, el señor sepultado. Hace 75 años se cumplen ahora sus bodas de diamante. El día de ayer, miércoles 30 de marzo, pues fue un día muy importante, un día principal. A las 5 de la tarde se llevó a cabo la Santa Eucaristía en acción de gracias por cumplirse 75 años del advenimiento del señor sepultado de San Bartolomé a la parroquia, presidida precisamente por el párroco Edgar Giovanni Alquejay Álvarez. Hoy jueves 31 de marzo a las 6 de la tarde para las 10 de la noche se inicia, de 18 horas sí, a 22 horas, inicio de la entrega de turnos para socios actualizados de la hermandad. El día viernes, mañana viernes 1 de abril, a partir de las 3 de la tarde para las 22 horas, segunda y última fecha de entrega de turnos para socios de la hermandad en el Salón Social. A las 18 horas 6 de la tarde, adoración eucarística como inicio del triduo conmemorativo de las bodas de diamante del advenimiento en el interior de la parroquia de San Bartolomé, invitados, socios y feligresía en general, mañana en la parroquia de San Bartolomé. Estas actividades se están llevando a cabo con motivo de que hace 75 años que vino la imagen aquí a la ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, vamos a seguir platicando con ustedes y continuamos con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí. Con tu labio fatal me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiedra del mar te me enredaste, y como no me quieres me voy. Sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí. Con tu labia fatal me emponzoñaste, sé que inútilmente me enamoré. Escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiedra del mar te me enredaste, y como no me quieres me voy a morir. Voz de don Antonio Aguilar con esta canción, Hipócrita. Es el título de esta canción que nos ha interpretado Tony Aguilar en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues estábamos por acá comentando, platicando algunos datos importantes con relación a las bodas de diamante del señor sepultado de la parroquia de San Bartolomé. Para este sábado 2 de abril a las 11 de la mañana, colocación de ofrendas florales en el Cementerio General de Quetzaltenango en homenaje a expresidentes, directivos y socios en general. A partir de las 4 de la tarde, entrega de reconocimientos por las bodas de diamante de advenimiento del señor sepultado. Y a las 5 de la tarde, Santa Eucaristía de bendición de ornamentos que estrenará la imagen del señor sepultado de San Bartolomé en conmemoración de las bodas de diamante. A partir de las 6 de la tarde se inicia el huerto de velación dedicado a la venerada imagen del señor sepultado por socios de nuestra hermandad, hermandades invitadas y feligresía en general. Y a partir de las 19:07 de la noche, concierto de marchas fúnebres dedicado a la venerada imagen del señor sepultado a cargo de la banda Sacra Los Altos. Están cordialmente invitados ustedes para que puedan participar. Y no sin antes también una invitación para que puedan ustedes participar en el solemne Vía Crucis en el interior de la Casa Hogar del Niño Minusválido, mañana viernes a partir de las 3 de la tarde. Esto queda atrasito de la parroquia de San Bartolomé. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. hay en mí. Que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, en la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera. Te espera una vez más. No sé cómo he podido estar tanto tiempo de ti, y no sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste no sé lo que es vivir. Y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste no sé lo que es vivir. No sé lo que es vivir. Escuchado la participación de María Luisa Landín. Esta canción se llama Canción del Alma. Bueno, pues hablando del señor sepultado de la parroquia de San Bartolomé este domingo 3 de abril, a las 10 de la mañana, Santa Eucaristía en memoria de expresidentes, socios y vecinos en general del barrio de San Bartolomé, fallecidos a causa de la pandemia. Y a las 13 horas, 1 de la tarde, formación de socios de la Hermandad del Señor Sepultado de San Bartolomé en el Salón Social de la Hermandad y estandartes de hermandades invitadas a un costado de la parroquia. A partir de las 15 horas con 30 minutos, inicio del acto protocolario de salida. A las 4 de la tarde, pues con la bendición del párroco Edgar Giovanni Alcajay Álvarez y bajo los acordes de la marcha fúnebre oficial Señor Sepultado de San Bartolomé, composición del recordado maestro Roberto Arango Caballeros, se inicia el solemne cortejo procesional conmemorativo de las bodas de diamante del Señor Sepultado de San Bartolomé, recorrido principal por las calles y avenidas del barrio. A las 20 horas 8 de la noche es la entrega, es decir, la entrada del cortejo procesional. Esta actividad se va a realizar con motivo de las bodas de diamante del advenimiento del Señor Sepultado a la parroquia. El próximo año se estará celebrando los 75 años de la fundación de la hermandad. Pues ahí ya es otra historia que vamos a dar a conocer, quién fue el presidente, cómo se organizaron los vecinos para poder llegar a tener en la parroquia de San Bartolomé la imagen del Señor Sepultado. De manera que la procesión será en esta ciudad de Quetzaltenango, con invitadas hermandades y cofradías que estarán acompañando con su estandarte, llevando en hombros y con las marchas fúnebres el advenimiento 75 años del Señor Sepultado de la parroquia de San Bartolomé. Una invitación para todos para que asistan a presenciar, a participar en esta solemne actividad. Y naturalmente, pues, una felicitación muy sincera para los socios y socias de la Virgen Dolorosa también, que estarán participando, ya que ella también es, siempre acompaña en las solemnes procesiones del día Viernes Santo. Pues la felicitación es a la directiva que han hecho posible esta gran celebración, el advenimiento de la imagen. Ya, como vuelvo a repetir, el próximo año será la celebración de la fundación de la hermandad. Apreciables amigos de la emisora de la familia, los invitamos cordialmente para que participemos en estos 75 años, bodas de diamante del Señor Sepultado de San Bartolomé. Vamos a continuar con el programa, pero vamos con el corte de las 10 de la mañana a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. hemos escuchado la participación del maestro Dámaso Pérez Prado, que nos ha interpretado en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, Aquellos Ojos Verdes, a través de este espacio. Bueno, pues vamos a continuar con el programa que esta mañana, pues, hemos estado platicando todas las mañanas de jueves con estos boleros. Datos importantes de la Semana Mayor, costumbres, tradiciones, gastronomía y tantas cosas. Por ejemplo, la tradición que resiste a morir. Y a pesar de la modernidad, estas costumbres de Semana Santa aún se practican en muchos lugares de la provincia de Guatemala. Después de que hemos platicado y hemos invitado a que participemos en los 75 años de la boda de diamante del señor sepultado de la parroquia de San Bartolomé, nos pasamos ahora al juego de las tipachas. ¿Quién no recuerda esto hace muchísimos años aquí en Quetzaltenango? El juego de las tipachas y taba aún se practica durante la Semana Santa, pero en San Andrés Semetabaj, allá en Santa Catarina Palopó y Santiago Atitlán. Las tipachas consisten en lanzar una tipacha o ficha de cera sobre la del contrario, que está sobre una superficie plana a fin de voltearla y quedarse con ella. Esto es como premio. Ahora, ¿qué es la taba? Taba es un juego de azar traído por los españoles en el que se utiliza el astrágalo, pequeño hueso de res, parecido a un cubo que comúnmente se le conoce como taba, que se emplea como un dado en una apuesta económica entre dos jugadores. Estos juegos están relacionados con el pasaje de la narración bíblica que relata el sorteo que hicieron los romanos con las vestiduras del Cristo antes de morir. Esto es la relación que tiene el juego de taba, juego de azar. Y de esto vamos a seguir platicando a través del programa. Estamos enviando saludos a nuestros amigos que se han reportado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Claudia Tuc, para Maco Leiva, para don Mario Mazariegos, don Julio Menchú, el cofrade mayor. Vamos a enviar saludos para doña Vicky Ramírez Monterroso, allá en Reu. Y ahorita vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en el barrio más colonial de América, ahí en Salcajá. Para don Vicente Soto, esta canción que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si te entristece. No quiero que la duda te haga llorar. Ama, después de muerto, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, deja caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Tu querer. sangre, con tinta sangre del corazón. La Sonora de Plata nos ha interpretado Nuestro Juramento y fue para complacer a don Vicente Soto. Nos sintoniza en Salcajá. Son las 10 de la mañana con 12 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hay una penitencia que se lleva a cabo en San Andrés Zacabajá, allá en el Quiché, en la madrugada del Viernes Santo. Ahí se realiza el martirio de los changaliques. Estos personajes recorren las principales calles con los pies engrilletados. Las cadenas fabricadas de manera artesanal dificultan que los changaliques puedan caminar en una forma normal, por lo que deben de hacerlo dando saltitos. De esta manera de avanzar provoca que los tobillos de los changaliques lleguen a sangrar debido a lo rústico de los grilletes. El sufrimiento se graba al cargar en la espalda una cruz de madera de unos 5 metros de largo. Estos personajes son seguidos por los gateadores, quienes portan una maleta de espinas en la espalda desnuda, cuyas rodillas también terminan con sangre. Esta es una de las penitencias que se llevan a cabo en San Andrés, Zacabajá, el Quiché. Y vamos a seguir platicando más de cómo se celebra la Semana Santa en otros lugares de Guatemala. Mientras tanto, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan allá en Retauleu. Allá está doña Vicky Ramírez Monterroso. Le vamos a complacer con mucho gusto a doña Vicky. Vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti, es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, dice Pedro Infante en esta canción que ha solicitado doña Vicky allá en Retaguleu. Bueno, pues saludos también para doña Fabiolita Díaz, que nos está escuchando allá en Jardines de Xelajú. Felicidades a los amigos allá en Jardines de Xelajú. Y por cierto, les quiero comentar también que hablando de costumbres, de tradiciones, este de domingo de Ramos, el próximo domingo de Ramos, a partir de las 10 de la mañana, se estará efectuando un concurso de juegos de tipachas. El premio mayor es de 500 quetzales, el segundo premio de 300 y el tercer premio de 200. Concurso de juego de tipachas, domingo de Ramos, en el Parque Central de Momostenango. Y también vamos a platicar de lo que es en Santo Tomás La Unión. En Santo Tomás La Unión, Suchitepeques, los vecinos participan el Viernes Santo en el ritual que dice: soltemos al cachudo. ¿Y esto cómo es? Soltemos al cachudo. Cuando por las calles del pueblo deambula un judío con las manos encadenadas y montados en un caballo, seguidos por un centurión. Al llegar al parque de este lugar, ambos se bajan en su caballo y el centurión desata al judío, que es acompañado por jóvenes vestidos como él. Los centuriones que acompañan al personaje principal entran en conflicto con los judíos. Por un lado, se enfrenta a caballo los jefes de ambos bandos y por el otro, todos sus secuaces con espadas de madera. Estos últimos van vestidos con pantaloneta y camisa de seda o satín de color llamativo. Además, deben utilizar un cucurucho. Este cucurucho tiene que ser de cartón forrado con papel de China y con varios flecos. Esto es el tema este de El Cachudo en Santo Tomás La Unión, Suchitepeques. Como nos damos cuenta, en varios lugares de nuestra Guatemala se lleva a cabo tanta celebración, tanta actuación con motivo de los días de la Semana Santa. Vamos a seguir con esto. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos suspirando con estos boleros del recuerdo. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En mi viejo San Juan, cuántos sueños porté, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a una extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Borinque querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico de mi alma. Adiós, adiós, adiós, Borinque querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, y diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. ¡Ore! Gracias a Mariachi, gracias muchachos. ¡Arriba Puerto Rico! Muy bien, hemos escuchado con Marco Antonio Solís en mi viejo San Juan, y fue para complacer a doña Fabiolita Díaz, que nos está escuchando allá en Jardines de Xelajú. Felicidades a doña Fabio, que nos está escuchando esta mañana. Bueno, pues hemos platicado la tradición que no resiste a morir a pesar de la modernidad, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía de Semana Santa aún se practica en los lugares de la provincia en Guatemala, como por ejemplo el juego de las tipachas, que aún se practica durante la Semana Santa en San Andrés de Metabaj, allá en Santa Catarina Palopó y en Santiago Atitlán. La penitencia que es en San Andrés Azcabajá Quiché en la madrugada del Viernes Santo. Así también el cachudo, que se conmemora, se celebra en Santo Tomás la Unión Suchitepeques, y la participación del Viernes Santo con el saltemos o soltemos al cachudo. Así son las tradiciones de nuestra Guatemala y en los pueblos vecinos. La tradición dice que esta época algunos demonios se liberan del infierno y salen a burlarse del sufrimiento a las calles. Los changaliques, como les comentaba, terminan la penitencia que hicieron en la cuaresma, tiempos durante el cual los personajes se alejan de todo placer mundano. Y allá en Momostenango, el domingo de Ramos, a partir de las 10 de la mañana, se lleva a cabo el concurso del juego de tipachas. Hay tres premios. El primero es de 500 quetzales, el segundo es de 300 y el tercero de 200 quetzales. De manera que también en todos los pueblos aún se conmemora el juego de las tipachas, que esto fue muy tradicional hace muchísimos años aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Tradiciones y costumbres de nuestra Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando, especiales amigos, cuando son las 10 de la mañana con 28 minutos. Y claro, vamos a complacer ahora a doña Francisca Ordóñez. Doña Francisca nos está oyendo en la zona 10 y nosotros aquí le complacemos. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGV. El cielo te mira. ti. Junto a mi pecho hallarás un estación pasar, también yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder volar. Pasar, también yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, y sin sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Las Golondrinas con el recordado y orado Pedro Infante. Y esto fue para complacer a doña Francisca Ordóñez, que nos está escuchando en la zona número 10, aquí en Quetzaltenango. Bueno, hablando de las tradiciones y las costumbres, fíjense que el patrimonio de Chiantla vive una pasión. El grupo de teatro popular hace presentación cada año con un guión inspirado en el libro del mártir del Gólgota del escritor Enrique Pérez. La Pasión de Jesucristo es representada por 66 ocasiones por el club entusiasta cuchumateco en Chiantla, Huehuetenango. En Chiantla, la presentación de La Pasión sigue un guión inspirado en el libro del mártir del Gólgota, del fallecido escritor español Enrique Pérez. El escenario principal es el Viernes Santo, instalado a un costado del Templo Católico de Chiantla, Huehuetenango. La presentación se lleva a cabo en las calles, en el área central de este bello lugar. De esto vamos a platicar del entusiasta grupo cuchumateco de este lugar. Vamos a platicar de ello, ya que la pasión de nuestro Señor también se conmemora en este lugar llamado Chiantla, Huehuetenango. Mientras tanto, continuamos con la parte musical. Saludos para Alejandro Morales, que se reporta a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. En este Jueves Inolvidable de Boleros. Dime si acaso en tus sueños te acuerdas de mí. Si ya que te has ido, comprendes que todo mi amor te lo di. Solo hacia ti, que es tuya la dicha y es tuya la pena de mi cruel vivir. Saber que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di, que ya no valen nada pena y mi sufrir, que ni recuerdos quedan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué. Y ahora en silencio, después que te has ido, triste lloraré. Cariño inmenso que te di, que ya no vale nada mi pena y mi sufrir, que ni recuerdos quedan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué. Y ahora en silencio, después que te has ido, triste lloraré. Hemos escuchado esta canción que se llama Noche Callada, interpretada por los cuatro hermanos Silva a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del grupo cuchumateco, entusiasta cuchumateco, fíjense ustedes que unos 150 integrantes participan en la personificación de parte de la vida, pasión y muerte de Jesús, fases que son representadas en calles del centro de Chiantla y en escenarios que son instalados en tres diferentes puntos del área urbana durante los días de la Semana Santa. La presentación de la Pasión es ya parte del patrimonio religioso y cultural de Chiantla, así lo dice don Ariel Herrera, que es uno de los protagonistas en el montaje y presentación, que invierten unos 30.000 quetzales, ya que se gasta en trajes, escenarios y equipos de audio. Esto es lo que se gasta y aún más, que le sirven a las personas que participan en esta actividad durante los días de la Semana Santa en este bello lugar de Huehuetenango llamado Chiantla. Vamos a seguir platicando de esto, pero también estamos enviando saludos para doña Julia Tzok, allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Felicidades, doña Julia, y no vaya a comer mucho pan para la Semana Santa. Y si le sobra, pues ahí nos trae un poquito. Ese pan de huevo es riquísimo, de huevo y digo yo de Toto. El pan de Totonicapán es bien sabroso. Bueno, pues vamos a complacer a doña Julia con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Perdona si te quito el tiempo, pero me urge mucho hablar hoy contigo. Quisiera aclarar un punto muy interesante de nuestro cariño. Me dices que me quieres mucho, pero hay quienes dicen que no es verdad, que te has enamorado de otros labios. Quiero que me digas hoy la realidad. Música.